que no veo siquiera la tez de mi piel o mi vida. Si tenía sombra se fue de puntillas, pues si el sol se nos fue ya no hay día. Ahora nos queda comer tus costillas. Si crees, mil tambores mirando pa'l frente, nadie de cuclillas. Miremos pa'l cielo pisando la silla, que nadie asienta en callada agonía, gritando más fuerte y cantando ese día. No hay nada más peligroso que un pueblo cantando. Ustedes no necesitan a nadie más que ustedes. Por más que les quieran decir eso, ustedes lo valen todo. Los políticos deberían pelearse por ustedes todos los días. No ustedes por los políticos. ¡Y que cante la tribuna! ¡Culero Nelson! ¡Con pastillas, pero Dios! Si lo pillas es mejor. Si lo pillas nos vamos cantando a la luna en un carnaval. Un eco abisma se va todo el mal. Y explota el sal. Explota el sal. Y que cante la hambruna. Humildemente, muchas gracias.